rodear, rodear. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Esto fue Campo Serrano, creación de Rubén Gómez en el 1580 de su dial de la ciudad de Minas, con el auspicio de Camdel, por la salud de nuestra gente y la presentación de Corporación. ¿A dónde va? Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad. Sé que es muy, muy sobre lo último, pero nosotros acostumbramos saludar cuando son personas que conocemos, las fallecidas. En este momento Daniel me hace ver que el señor Arturo Lorenzo era el del supermercado acá a la vuelta. Exacto. En Domingo Pérez, hace muchos años, que fue oficiante de Campo Serrano durante mucho tiempo, el padre de Adrián, ¿verdad? Padre Adrián. Así que para Adrián le mandamos un gran abrazo, y también un gran abrazo para todos los amigos y familiares de Emilio Huelmo, que a través de las redes sociales vimos que era una persona muy, muy querida, creo que tenía 40 y algunos años, y bueno, su papá era el de la barraca Huelmo, ¿no? Exacto. Exactamente, así que también un gran abrazo para esa familia. Les deseamos un buen día a todos en el día de hoy, que sea lo mejor para los juramentos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, promesa en los niños, juramento en los niños, adolescentes, ya en los liceos y UTU, y bueno, que sea una lindísima jornada allí en el Cerro de Artiga. Feliz Día de los Abuelos a todos. Y la frase la tomé de la invitación que hizo el Comité Patriótico, y tiene la foto del monumento ecuestre de Artigas. Dice: yo no tengo enemigos sino los que se oponen a la pública felicidad. Lo había dicho José Gervasio en 1815, en el apogeo de su gobierno allá en el litoral. Si la patria me llama, aquí estoy. Nos despedimos hasta el día de mañana, como siempre, a las 4:30 aquí en Campo Serrano. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta mañana. Nos dicen, desde los años que escucho la audición, que son muchos, el Pocho nunca dejó de pasar el horóscopo. Bueno, nosotros a veces no pasamos el horóscopo porque le damos prioridad a otras cosas, como fue hoy la llamada al teniente coronel Juan Carrere con la fecha de hoy. Así que lo sentimos, a ti, o escucha, que consideras que el horóscopo es muy importante. Bueno, y algunas veces quedaron sin pasar también. ¿Eh? Alguna vez quedó sin pasar también. Muy varias. Bien. Que tenga un buen día, Daniel. Usted tiene un buen recuerdo de sus abuelos también. Sí, por supuesto, por supuesto. Y alguna cosa tenemos de nuestros abuelos, ¿no? Yo le puse a Doña María mi casa en el campo, precisamente en homenaje a mi abuela María Tanichada y a mi madre. ¿Y usted, Fabricio, sus abuelos? Bueno, me queda una abuela, doña Rosa Rodríguez. Y bueno, un recuerdo para, ya que me permitís, para mi querido abuelo don Rodolfo, que bueno, ya no lo tengo, pero lo recuerdo con mucho cariño. Y también saludar a mis padres, que también son abuelos. Muy bien, abrazo para todos, hasta mañana si Dios quiere. Hasta mañana. Oriental en la vida y en la muerte también. Ven a los indios formar el escuadrón y afronta a los morenos el corazón, y afronta a los morenos el corazón, y de fogón en fogón se oye la voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad no ofendo ni temo, que don José oriental en la vida y en la muerte. muerte también. Oriental el